será que ya no me amas? Tú piensas que te engaño, que me burlo de tu amor. Me has dicho mujeriego, traicionero y mentiroso. ¿Quién te crees para juzgarme de esa manera? Piensa bien de lo que dices, porque te puedes arrepentir. ¿Quién te crees para juzgarme de esa manera? No te engaño, yo te amo, tan solo te digo la verdad. ¡Gracias!